Y como lo mencionábamos en el día de ayer, hicieron una convención en Canadá donde básicamente promocionaban a La Rioja a grandes mega mineras para que vengan a explotar. Miren qué lindo este cerro, miren, claro, qué lindo que está. Acá tienen el Famatina, acá tienen Laguna Brava, acá tienen el Cantadero. Y también dijeron que iban a terminar con la anarquía minera que reinaba acá en la provincia. Para ampliar esta noticia, estamos en comunicación con Jenny Luján, que nos va a contar cómo impacta esto en el sector ambiental, que también, del que también somos parte. Hola Jenny, ¿cómo estás? Te saludamos acá en el piso de Noticias con Mate. Hola chicos, muy buen día, qué gusto. Igualmente, queríamos reflexionar acerca de lo que había salido ayer como noticia. La verdad que es muy fuerte. Sí, bueno, para nosotros, y yo creo que también para ustedes, no es ninguna sorpresa. O sea, el gobierno de Macri y su campaña electoral tiene una pata muy fuerte en el extractivismo, y el extractivismo es justamente eso, es la sobreexplotación de los recursos naturales. Y en el caso de La Rioja, el recurso natural que llaman ellos, los minerales son digamos lo que más tenemos en La Rioja. Así que yo estaba recordando ayer con un grupo de compañeros y compañeras acá en Famatina que en el año 2009 una portada de Diario Chilecito mostraba a Macri con el casco minero, que había estado por acá por la zona justamente visitando algunas minas con un equipo de geólogos, porque él también tiene intereses en ese sector y tiene inversiones en ese sector. O sea que no es ninguna sorpresa, nosotros lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. En 2012, cuando hubo un quiebre justamente en las asambleas, porque algunos de las personas que militaban en las asambleas decidieron formar parte de algunos partidos políticos, que fue el PRO y Fuerza Cívica. Nosotros decidimos seguir nuestro camino como apartidarios, sí, como una asamblea que tiene una fuerte presencia política y que denuncia desde lo económico, a través del extractivismo, el saqueo, la contaminación. No es ninguna sorpresa. Lo que sí nos llama, no sé si mucho la atención, pero sí tenemos que de alguna manera tratar de desenmascarar ese discurso que llega acá de la mano del ministro de Defensa, el señor Julio Martínez, más conocido por nosotros como Mayaya, y que llega con que hay que quedarse tranquilos porque el presidente Macri dio la palabra, el Famatina no lo van a tocar, mientras no haya licencia social no se va a tocar el Famatina. Y todos sabemos que eso es una mentira, que es un doble discurso, que acá viene y nos dice una cosa y en Buenos Aires se baja los pantalones, digamos. Esto que ocurrió en Toronto no es nuevo, todos los años se hace, es una convención donde todos los países van a ofrecer los recursos naturales para que los inversores se interesen y vengan a realizar sus inversiones en el país. Y bueno, así como ustedes vieron, yo creo que, y ojalá todos podamos haber visto ese mapa de Argentina, porque no es solo La Rioja, de Argentina, ese mapa minero de la cantidad de proyectos que fueron a ofrecer a Toronto, y lo hizo el secretario de Minería de la Nación, que fue acompañado justamente con el gobernador de San Juan y la gobernadora de Catamarca, y que, como bien vos decías, hablan de esta anarquía que se vive en la provincia de La Rioja y que hay que disciplinar. De alguna manera, esto también está relacionado con una reunión que tuvieron hace muy poquito tiempo, hace una semana y media, en Buenos Aires, con la ministra Patricia Bullrich, con el CGMAR y también con gente del Ministerio de Defensa de la Nación. Digamos, hay una fuerte profundización del extractivismo y de ofrecer todos, absolutamente todos los recursos naturales, no solo los minerales, sino todos, al extranjero, a los inversores, para que vengan y se lleven absolutamente todo, no importa el costo que nosotros como comunidades podamos tener. Pero además, esto se refuerza con un dispositivo de disciplinamiento de todos aquellos que queramos defender no solo los bienes comunes a todos, sino cualquier derecho que nos asista como obreros, como trabajadores, como pobladores. Y esto se está viendo, esto sigue en avanzada y esto es muy peligroso. Hay cuestiones muy concretas, chicos. El Ministerio de Defensa ha firmado no hace mucho tiempo, hace muy poquito, apenas a días del 24 de marzo, justamente la entrega de la soberanía a Estados Unidos. O sea, entrega todo lo que tiene que ver con investigación y defensa interna al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esto no se puede creer, no se puede creer. A la par de que el año pasado, el 14 de diciembre, nosotros nos sorprendemos con la noticia de que se firma un convenio con Estados Unidos para permitir la instalación de bases militares en la triple frontera y en Tierra del Fuego, donde Estados Unidos puede realizar, ellos dicen, acciones geográficas en zona de frontera, pero no dejan a un lado todo lo que tenga que ver con la intervención de fuerzas de Estados Unidos para mantener la paz social en nuestro país. Entonces estamos viviendo una situación bastante compleja, difícil, hay que tomar conciencia. Nosotros estamos denunciando este doble discurso del señor Julio Martínez, cuando viene y dice quédense tranquilos porque Macri nos prometió que Alfa Matina no lo va a tocar. Estamos denunciando el avance de la entrega de las tierras, no solo para emprendimientos mineros, sino también para grandes emprendimientos agrícolas. En este momento yo estoy estacionada justamente en la Vista Larga, entre Chilecito y Famatina. Todo lo que es esta ruta es, hay nuevos emprendimientos con una destrucción pero bochornosa del bosque nativo y un avance sobre de la frontera agropecuaria entre las serranías del Paimán y el Velasco. Entonces es muy preocupante cómo están entregando absolutamente todo, y nosotros como ciudadanos, como vecinos, estamos muy desinformados porque no estamos teniendo idea quiénes entregan esas tierras, cuánto se explota el agua subterránea, por qué no respetan la ley de bosques y avanzan en la destrucción del bosque nativo. ¿Cuántos emprendimientos tenemos entregados? Fíjense que en ese mapa que se llevó a Toronto, en ese folleto, aparece el Cerro El Potro, y hace muy poquito nos enteramos que el glaciar número 47, más importante de la provincia de Los Ríos, está en el Cerro El Potro. Entonces, es, digamos, preocupante. Muy preocupante, todos los vecinos debemos conocer lo que está pasando, no debemos quedarnos quietos, debemos participar activamente exigiendo información, exigiendo que nos den respuesta, pero también movilizándonos, como siempre lo hicimos, para proteger lo que es nuestro. Seguramente, Jenny, y seguramente también es estaremos cerca de una manifestación, ¿no? Para de nuevo decirles que no hay licencia social, no solo para el Famatina, sino también para todas las tierras, para todo el agua de la provincia, que siempre es foco de para llamador para empresas multimillonarias que vienen a explotar nuestros recursos y a dejarnos nada más ni nada menos que con cáncer y pobreza, nada más. Sí, pobreza y básicamente también destruyendo las fuentes genuinas de trabajo en cada zona, porque destruyen las economías locales y regionales. Entonces, una vez que se va la minera, nos quedamos sin nada, sin pan, sin la torta, que aquí no hay que dejarse engañar. Si las mineras entran, muere la agricultura. La agricultura que nosotros tenemos desde épocas ancestrales. Entonces, todos los trabajadores de la agricultura, directos e indirectos, los beneficiarios de la agricultura, bueno, se van a ver perjudicados, y una vez que la minera se vaya, vamos a quedar sin minería, sin agricultura, sin turismo, sin absolutamente nada, como hoy tenemos, por ejemplo, el pueblo de Hachal, donde la única salida es que los pobladores migren a otros lugares, porque no les quedó absolutamente nada, solo contaminada. Pero por otro lado, las manifestaciones, más allá de las marchas y todo eso, lo estamos haciendo permanentemente. Ahora, el 23, tenemos una vigilia en la Plaza de la Cultura, esperando justamente el 24 de marzo, esta fecha tan cara a los sentimientos de los argentinos, donde vamos a gritar que sí, que son 30.000 los desaparecidos y que no fue una guerra, fue un genocidio, que no nos vengan ahora a deslegitimar este genocidio argentino, que no nos vengan a vender nuevamente la teoría de los dos demonios, tratando de buscar una conciliación con las Fuerzas Armadas, porque nosotros no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y ahí justamente, en esa fecha del 23 en la Plaza de la Cultura y el 24 en el Club Atlético Chilecito con chicos de la Universidad de Chilecito, vamos a reflexionar sobre los sobre ese genocidio, sobre la violación de los derechos humanos tanto ayer como hoy. Y en esa reflexión y en ese andar por la historia desde ayer a la actualidad, vamos a trabajar mucho el tema de la violación del derecho humano al quitarnos el agua, el ambiente, al no permitirnos vivir en el lugar donde nosotros elegimos vivir, donde hemos nacido, donde hemos parido a nuestros hijos, donde nos hemos educado y donde tenemos los huesos de nuestros antepasados. Entonces, es muy importante que esta movilización y este trabajo de poder juntarnos entre nosotros, de poder conversar de las cosas que nos pasan más allá de lo que los medios hegemónicos de comunicación nos están vendiendo, que es toda una mentira, una falsedad, una ficción de democracia, poder nosotros con autonomía pensar cómo vamos en las comunidades y cómo vamos a defender lo que es nuestro. Seguramente, Jenny. Muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo y seguiremos obviamente en contacto. Gracias como siempre a ustedes y a través de ustedes, a todos los medios de comunicación alternativa y comunitaria, porque en estas luchas, en las luchas que vienen de abajo, en las luchas verdaderas y genuinas de los pueblos, solo están ustedes. Solo están ustedes. Así que gracias, un abrazo grandote y hasta siempre. Un abrazo fuerte, Jenny, gracias.